bajo la superficie. Bueno, estamos de vuelta, ya en los últimos minutos del programa. Y se lo dejamos todo a... Se lo vamos a dejar todo a Ángel, que vamos a hablar del cambio de política de Palestina, ¿algo así? Sí, sí. Durante la jornada de ayer se ha conocido una declaración formal de la Autoridad Nacional Palestina sobre el cambio de estrategia a seguir en vista de la suspensión prácticamente impuesta unilateralmente por el Estado de Israel del avance de las negociaciones. Desde este lugar, en numerosas oportunidades hemos trabajado lo que fue la resistencia palestina y los procesos de cambio que ha sufrido a lo largo de su existencia. No está de más repasarlos para comprender de qué se trata este cambio de estrategia al que aspira la OLP, que se hace llamar bastante ostentosamente Autoridad Nacional Palestina, procurando, dicen textualmente, la creación de un Estado palestino para el año 2011. Si nosotros hacemos un poco de historia, tenemos que recordar que la OLP fue creada en el año 64 a instancias de la Liga Árabe. La Liga Árabe, recordemos, son los países que quedan después del proceso de descolonización en el norte de África y en Oriente Medio, donde tenemos algunas dictaduras que la conformaban, democracias ficticias y reinos bastante pro-occidentales, en realidad creados a instancias de las potencias colonialistas, ¿no? Caso de Arabia Saudita, caso de Jordania, Irak por aquellos años también. De esta Liga Árabe, que poco tenía de revolucionaria, que poco aspiraba a la independencia palestina en realidad, de esta Liga Árabe, decíamos, surge la primera OLP, que no se trataba más que de un intento de manipular o de tener bajo el control de estos países a la resistencia palestina, que los mismos países árabes se habían encargado de desarmar en su lucha contra Israel. Esto hay que recalcarlo, esto lo ha dicho y nosotros lo hemos recordado desde este lugar, lo ha dicho Yasser Arafat cuando recordaba a él sus primeros años en la lucha de la resistencia. Y recordaba con muchísima tristeza cómo en aquel año 1948 a las milicias palestinas la desarmaba el ejército egipcio, procurando monopolizar cualquier acción frente al recientemente creado Estado de Israel. Desde ahí en adelante nosotros podemos entender cuáles fueron las políticas de los Estados árabes con respecto a la resistencia palestina, más allá de las declamaciones y más allá de los discursos. A esta OLP funcional, a la Liga Árabe, finalmente se va a oponer la organización de aquellos años de Arafat, que era Al-Fatah. Al-Fatah, desde adentro, logra hacerse con el mando de la OLP. La OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que en realidad es un frente de organización, donde algunas organizaciones, más allá de Al-Fatah, entraron y salieron a lo largo de la historia. Las primeras décadas de la acción de la OLP fueron verdaderamente revolucionarias, aspirando a construir un frente, una alianza frentista, donde había tantas organizaciones nacionalistas, nacionalistas islámicas y organizaciones de izquierda, donde iban desde el marxismo al maoísmo en su variante árabe, ¿no? Que tiene toda una serie de condimentos que la distinguen bastante de las versiones europeas de estas ideologías. La OLP mantiene una línea de conducta de resistencia frente al Estado de Israel bastante interesante. De hecho, le causa la primera batalla perdida por el ejército israelí, se produce a instancias de un enfrentamiento con la OLP, lo que se conoce como la batalla de Al-Karamel, donde un pequeño grupo de guerrilleros logran imponer la retirada de los tanques israelíes. Esto marca un antes y un después de la resistencia, porque definitivamente dejan en claro que la OLP estaba en condiciones de enfrentar este adversario. La actitud de los países árabes para contra esta OLP fue bastante clara. Recordemos que quienes más encarnizadamente combaten esta OLP fue precisamente Jordania, causando aquella tremenda masacre que fue el Septiembre Negro. Siria se encarga de reprimirlos, recordemos también en el 76 cuando bombardea campamentos de refugiados palestinos del FPLP en el Líbano. Hace lo propio Egipto, incluso con Nasser, cerrándole las posibilidades de abastecimiento desde el lado de Gaza con la frontera egipcia. Es decir, la OLP se ve obligada incluso a abandonar el Líbano y establecer su comando central en Túnez. Ustedes fíjense lo alejado del territorio palestino, del territorio donde efectivamente se combatía. Nada de esto hubiese podido conseguir Israel sin la complacencia y la acción efectiva de los países árabes de la región. Esta actitud de Arafat, que quienes recuerden algunos pasajes, por ejemplo, de la obra de Walsh con referencia a Palestina, o quienes recuerden algunos trabajos interesantes de ciertos activistas franceses en la década del 70, incluso en los 80, recordarán que se reivindicaba muchísimo la figura de Arafat. Arafat tiene un memorable discurso ante Naciones Unidas en 1974, donde ingresa simbolizando en una mano un arma y en la otra un ramo de olivo. Y dice, bueno, no dejen que se me caiga el ramo de olivos de las manos. No dejen que se me caiga el ramo de olivos de las manos y que el proceso que yo estoy tratando de encarar, que es la creación de dos estados, finalmente fracase. Israel nunca estuvo dispuesto a permitir la creación de un Estado palestino. Israel ha sugerido a lo largo de la historia medidas desde la expulsión total hasta proponer la creación de un Estado palestino en Jordania. Esta última propuesta simplemente no tiene asidero por las buenas relaciones que tiene la monarquía jordana con el Estado de Israel, que les ha permitido a los dos eliminar el potencial palestino, eliminar la resistencia palestina y eliminar la probabilidad de un movimiento revolucionario que, de triunfar en un lado, podría también tener tremendas consecuencias en el otro. O sea, la monarquía jordana vio siempre con muchísimo temor cualquier acción de resistencia progresista que pudiese poner en riesgo su propia constitución de monarquía. Esto, todo este trayecto heroico, si se quiere, de Arafat y de la OLP, arrebatándole el control a lo que fue esa fantochada de la Liga Árabe, finalmente se pierde con las negociaciones que entabla Arafat en los últimos años ya de su jefatura antes de la muerte, ¿no? Recordemos, también lo hemos dicho desde este espacio, que Arafat negocia ya sin poder frente al surgimiento y a la consolidación de un movimiento palestino que se proponía como resistencia y con características mucho más sólidas ideológicamente que era Hamas. Frente a un movimiento, lo que podríamos llamar una especie de nacionalismo islámico. Sí, bueno, con nacionalismo siempre tenemos un problema cada vez que hablamos del Islam, pero podemos hacer esa concesión. De todas formas, ya lo hemos aclarado en otras oportunidades, que la idea de nación no encaja demasiado con el Islam, ¿no? Hay unos trabajos muy interesantes, sobre todo surgidos en la década del 70, previo a la revolución iraní, que se llaman justamente así, Nacionalismo e Islam, donde se trabaja la cuestión. Yo lo que quería ir es, finalmente Arafat, todos esos años de resistencia, los dilapida en negociaciones de paz, donde actúa como un negociador perdedor. Esto los israelíes lo saben. Incluso son muy interesantes las memorias de los negociadores israelíes, donde cuentan que efectivamente el Arafat que negocia es un Arafat que negocia en situación de perdedor. Porque el interlocutor verdadero en esas alturas de la resistencia palestina no era la OLP, era Hamas. ¿Qué sucede? Occidente, y estamos hablando con esto de la Unión Europea y Estados Unidos, prefiere apoyar a la OLP en este estado lánguido que es reconocer la legitimidad del gobierno de Hamas, que recordemos también se impone en elecciones democráticas a la OLP por la representación del Estado palestino. Israel también insiste en negociar con la OLP porque sabe que la OLP no está en condiciones de negociar absolutamente nada. La OLP ha insistido todo lo posible, adjudicándose el mote de Autoridad Nacional Palestina, que ya no puede utilizarlo más porque en realidad le corresponde a Hamas, auténtico vencedor en las últimas elecciones democráticas que se realizaron. De hecho, la OLP está protagonizando un gobierno de facto. Literalmente sí. Y sabemos que ha colaborado con la represión que se ha desatado sobre Gaza, causando centenares de muertes. Bueno, en vista de los fracasos alrededor de los procesos de negociación, que ni siquiera han logrado detener el avance de los asentamientos israelíes en Cisjordania, la nueva estrategia que propone la Autoridad Nacional Palestina frente a la dureza del Estado de Israel es declarar unilateralmente la creación de un Estado palestino y procurar, sostienen, procurar el apoyo internacional gradual a su empresa. Es decir, consolidar primero todos los atributos de un Estado en cuanto a servicios, en cuanto a representatividad, y luego empezar a buscar reconocimiento internacional. Eso fue ayer. Hoy ya había una declaración del gobierno norteamericano que no podía reconocer de ninguna manera un Estado palestino. Eso fue ayer. Hoy ya había declaraciones dentro de la Unión Europea que decían textualmente no podemos reconocer un Estado que no existe. Tremendo. Pero esto no es nuevo. Esto la autoridad palestina ya lo sabía porque Yasser Arafat ya intentó una movida similar hace exactamente 10 años. ¿Qué dijo Hamas al respecto? Dijo, esto ya se probó. No funcionó. No se puede declarar la creación de un Estado cuando todavía el opresor deambula libremente matando a los nuestros dentro de lo que son las fronteras del Estado supuestamente creado. Primero hay que llevar a cabo una etapa de expulsión del opresor y después sentarse a negociar. Pero sentarse a negociar como vencedor, que es lo que no pudo hacer jamás Yasser Arafat. Que es lo que sí consiguió Hezbollah cuando logra expulsar del Líbano a las tropas israelíes en lo que fue una desbandada caótica del ejército israelí del sur del Líbano. Este es el modelo, y hacia esto se apunta. Hacia esto apuntó también el presidente sirio en una conferencia que dio en Estambul, y hacia esto también apuntó la cabeza de Hezbollah, que es el Sheikh Nasrallah, que dijo, el camino es la resistencia. Y en la resistencia, consolidarse como representantes victoriosos. La mesa de negociación no puede contar con una representación palestina débil. No puede cometer los errores que la administración de Yasser Arafat cometió en su momento y que este gobierno, absolutamente corrupto, esto ha sido denunciado en un sinfín de espacios, intenta perpetuar el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Yo creo que es interesante para trabajarlo. Mientras esto sucede en Oriente Medio, Argentina recibe, precisamente el día de ayer, la visita de su presidente, el presidente israelí, Shimon Peres. Recordemos, Israel tiene un presidente y tiene un primer ministro. Un sistema parlamentarista. Sí. Este presidente cumple las funciones, si se quiere, que cumple el rey en una monarquía constitucional. Supuestamente es la figura moral, ¿no? Es el representante moral del Estado. Interesante, el representante moral del Estado anterior, o sea, el representante moral israelí anterior a Shimon Peres, deja sus funciones acusado de violaciones. Este es el representante moral. ¿Es coherente de alguna manera con el Estado israelí su representante moral? El actual representante moral del Estado de Israel es Shimon Peres, quien precisamente durante su gobierno, en la década del 60, llevó a cabo las negociaciones con el gobierno de Sudáfrica, en aquel momento el gobierno blanco de Sudáfrica, el gobierno del apartheid en Sudáfrica. Con este gobierno lleva a cabo negociaciones para favorecer la cooperación militar y nuclear. Interesante, esto no parece ser recordado en el día de la fecha. Por el contrario, tenemos nosotros el Newsweek del día de la fecha, perdón, de la semana en tránsito. Este Newsweek habla de casi en términos heroicos de la figura de Shimon Peres, como que renuncia al bronce para seguir trabajando por la paz. La tarea que ha llevado a cabo el aparato hegemónico mediático para que nosotros olvidemos los crímenes de este personaje que visita nuestro país es realmente avasallante. Es bueno recordar las funciones de Shimon Peres en las sucesivas guerras que ha llevado a cabo Israel para la eliminación del pueblo palestino. Y reitero este punto, que no se trabaja con toda la profundidad que debería ser trabajado y que nosotros hemos denunciado en otros programas anteriores. Shimon Peres fue el artífice de las negociaciones entre Israel y la Sudáfrica de la apartheid. No solamente para que la Sudáfrica de la apartheid consiga tecnología militar, que Estados Unidos no podía suministrarle públicamente, sino también para que acceda a tecnología nuclear. Esto se desconoce. Y esto hay que recordar. Un genocida ha estado siendo recibido por nuestra presidencia, por nuestra presidenta, con todos los honores y un jefe de Estado. Y con una política muy clara de los 80, de implementar estos países distintos en determinados conglomerados supuestamente mucho más homogéneos. En el mundo árabe, implementar Israel. En el mundo africano, implementar la Sudáfrica de la apartheid. Sí, acá tenemos... Ángel, para cuando termines con el comentario que empezó Jorge, quiero comentar, hay un oyente que es un mensaje con respecto a lo que vos estás comentando. Cuando tengas un ratito, si querés, lo pedimos al aire. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo escuchamos? Sí, lo que quisiera que aclares los palestinos de qué origen es la raza, ya que no acuerdan ni con los israelíes ni con los árabes, por favor, de qué raza son. Es muy bueno el programa, ¿eh? Los felicito. Es interesante. En la actualidad hablar de zazas es casi una aberración histórica. Estamos hablando de pueblos que han estado absolutamente cruzados por civilizaciones distintas, por culturas distintas. Recordemos que Palestina, actualmente toda bajo ocupación israelí, es la puerta hacia Oriente. O sea, y han pasado pueblos distintos, civilizaciones distintas, no se puede hablar de una raza para la región. Se utiliza el criterio de que son árabes en la medida en que comparten todos el mismo idioma, comparten la misma cultura y comparten la identificación. Acá también esto lo hemos trabajado en otras oportunidades. La creación de la identidad es una creación colectiva, pero es una creación. Entonces, los árabes hoy reconocen a los palestinos como árabes. Los palestinos se reconocen como árabes. Entonces sí pertenecen al pueblo árabe. Raza no es el término más adecuado para referir. Los israelíes actuales, no los israelíes históricos, esto también lo trabajamos en otra oportunidad. Los israelíes actuales, recordemos que hasta no hace mucho tiempo, los presidentes israelíes habían nacido en Europa. No es un dato menor, señores, no es un dato menor. Es curioso que un europeo tenga más derecho a gobernar una tierra que un palestino que ha vivido con su familia durante cientos de años en la región. Es para pensar. Yo insisto en que el término de raza es un término que ya no se emplea más. Culturalmente, pertenecen todos a una tradición que los hermana, que es la tradición árabe. Y no es tan exacto de que no coincidan con el resto de los pueblos árabes, que esto es una categoría bastante complicada. De hecho, árabes son los de la península arábiga. Árabes, propiamente dicho. Los otros son pueblos arabizados, si se quiere, que tampoco es muy, muy preciso. De hecho, los movimientos que se desarrollan en Palestina tienen sus correlatos en el resto de los países árabes. Y además, en todo caso, con los que no terminan coincidiendo los palestinos, son con gobiernos establecidos en el mundo árabe con funciones muy similares a los que en el Estado de Israel. El movimiento panarabista implicó intentar adaptar el mundo árabe a las necesidades occidentales. Sí, no queremos confundir. A ver, seamos claros, los palestinos son árabes. Los palestinos hoy, culturalmente y por una identificación propia hacia un pasado en común y por una lengua que los hermana, son árabes. Esto hay que dejarlo absolutamente claro. Después hay una discusión. No sin ciertos matices. Hay disquisiciones políticas que tienen que ver con otra discusión. Ahora, con la identificación personal de estos pueblos se identifican como árabes, y esto hay que tenerlo absolutamente claro. De ahí hay toda una serie de divisiones que nosotros también encontramos en otros lugares. En el Líbano todos se reconocen como árabes, pero tenemos maronitas, cristianos ortodoxos, kurdos, pero se reconocen como árabes. Entonces acá hay otra serie, perdón, ahí te aclaro, porque kurdos no, son árabes. Estoy hablando de una identificación religiosa más allá de la cultural y de la del idioma. No hay que confundir. Los palestinos son árabes. Yo pregunto, por ejemplo, ¿de qué raza somos los argentinos? ¿Distinta raza de los brasileños, por ejemplo? ¿No tenemos nada que ver? No, por eso el término raza no es el más apropiado. El término raza no hoy no define nada. Ningún trabajo serio hoy habla de raza para definir estos pueblos. Y las categorías de semítico, que se utilizaron hasta no hace mucho tiempo, tampoco son apropiadas. Son referencias lingüísticas. Uh-huh. Cuando se habla de semítico, que es una categoría en realidad tomada de la Biblia, que poco sirve para el estudio real de la historia de estos pueblos, estamos hablando de una categoría que se sigue utilizando solamente para las clasificaciones lingüísticas. Trasladarla a la raza o a la historia de la humanidad es una aberración. Tengamos claro que hoy por hoy la idea de raza, en realidad, se apunta a ideas de identificaciones culturales y construcciones culturales que tienen identificación. La mayoría de los argentinos tenemos orígenes muy diferentes, raciales, genéticos, pero tenemos una cultura que nos identifica como latinoamericanos. Está bien, pero hay que aclararlo de vuelta. No se puede hablar de raza. Es un error histórico, es un error académico emplear hoy el concepto de razas para explicar el conflicto en estos países. Agradecemos desde ya, por supuesto, la llamada de nuestro oyente y que, por favor, siga comunicándose con nosotros ante cualquier... Y no hay tanta diferencia con el resto de los países árabes. Hay muchos movimientos muy similares a los que es Hamás hoy por hoy en Palestina. Bueno, y nos estamos yendo, ya le damos paso a Cocodrilo... Que duerme. Nueva York, soy sudaca por España y paraguas de Asunción.